Los tiempos son al son del tiempo. Intento cambiar y hacerla sonar, dejando todo esto que te cuento de lado. Vamos bien, pero tenlo en cuenta y reacciona antes de que cerraras, te encuentres las puertas. Vida que da vueltas, como el planeta Tierra. Vida perra, que siempre acaba en el lugar que menos esperas. Gente deseando entrar en nuevas eras, de que serviría sus corazones están llenos de ira y de mentira. Vida por el dinero corrompida, olor a mierda. Podrías lo que sale de vuestras carteras. Solo pensáis en más gastar, para más tener. Queréis controlarlo todo, no temer a nada. Intento en vano, ni te guardarás el poder a de tu debilidad. Te pongo un ejemplo, fíjate, en la torre de Babel. Al nivel de Dios, no, nos pasó, no lo conseguisteis. Caísteis, pues con todo lo demás pasará lo mismo. Crisis en el nuevo milenio, parece que estemos dominados por el demonio. Puedes comprar de todo, niños a la carta. Pues bien, pues os a pedir, diré que salga pura foderma sin parar. Si contar un método genético, tú estás arreglaico, la cosa está mal. Podemos vender de todo, menos de lo que podemos hacer o fabricar. El oxígeno, la capa de ozono la vamos a cargar. Pero bueno, si solo reacciono yo, no voy a hacer nada. Sirve de algo luchar por cosas perdidas. El dinero, la peor enfermedad. Un puto tumor que te quita libertad y genera toda desigualdad en este mundo. McDonald's saliendo en países desarrollados, explotados, de ratas que pateras se marcan buscando trabajo, y lo que encuentras es casi peor que lo que dejaron allí. Abajo, la globalización solo nos trae más desolación. Pero mientras la organización terrorista, perdón, el gobierno reina nuestras estas con programas de televisión. Operación Triunfo y Eurovisión, para decirte lo que es. El imperio romano cayó, por eso nosotros caeremos también con nuestro propio peso. La ley de gravedad nunca falla, todo lo que sube baja. Me raya vivir en un mundo de locos donde nada encaja. Donde si no tienes una mente informada, acabarás siendo maniquí estético. A los tiempos son, al son del tiempo. Intento cambiar y hacerla sonar, dejando todo esto que te cuento de lado. Vamos bien, pero tenlo en cuenta y reacciona antes de que cerradas te encuentres las puertas. Temas de diseño en los laboratorios ponen su empeño en hacer. En agosto con bacalas, si se matan ellos, pues no pasa nada. Pero luego yo soy el delincuente, soy traficando por pillar. Hierba natural para fumar, cosas a mi cabeza están paradas. Nunca me necesitaré tutar. Grandes cantidades de dinero, movéis con eso. Luego decís que pilláis a narcos intentando meter. Poca camuflada en barcos, el capitalismo nos lleva a la ruina. Nos conduce a todos los abismos posibles. Seres humanos, AKA. Seres insensibles, lo destruimos todo. Marea negra, muerte segura para los seres que habitaban en ese océano. Forma infantil a que no intentáis reducir. Terroristas matando sin compasión, sin razón. Y están en la calle. Y por gente que roban para comer. Entre rejas, mente poco a poco se despeja. ¿En qué consiste vuestro sistema? Y el amor trae amor. Y la ira traída. El odio es más odio y yo poco a poco voy sintiendo. Oye, Zacudo, de quién están es cuando un marroquí te dice que le ha llegado un patera. Punto, que tú tendrás que abandonar tu puto país. A nado, ¿qué puede pensar de ti esa gente a la que no dejan vivir? Gente racista, peña yendo de lista diciendo que los moros para Marruecos que es donde tienen que estar. Entonces, ¿por qué nos quedasteis tú y tu puto capital en Europa antes de salir a asesinar? Digo, a colonizar. Es que no me puedo tragar vuestra papadera, pero que sepas que para muchas acciones no hay más atrás. A los tiempos son, al son del tiempo. Intento cambiar y hacerla sonar, dejando todo esto que te cuento de lado. Vamos bien, pero tenlo en cuenta y reacciona antes de que cerradas te encuentres las puertas. De situación por hacer de colonización, nos cargamos la capa de ozono, nos quedamos sin oxígeno. A los tiempos son, a son del tiempo. Intento cambiar y hacerla sonar, dejando todo esto que te cuento de lado. Vamos bien, pero tenlo en cuenta y reacciona antes de que cerradas te encuentres las puertas. A los tiempos son, a son del tiempo. Intento cambiar y hacerla sonar, dejando todo esto que te cuento de lado. Vamos bien, pero tenlo en cuenta y reacciona antes de que cerradas te encuentres las puertas.